trato ligeramente amarillo, quizás de tanto mirarlo o del tiempo transcurrido, como siempre pensando si era más parecido a la Virgen de Leonardo o a la Virgen de Murillo. Contemplaba tu retrato como un acto clandestino, como un hábito sagrado, cotidiano como un rito. Retomaba el pasado sin moverme de mi sitio, prisionero de tus labios y de tus ojos cautivos. De tantos besos, de tantos, ¿a cuál más lento, más vivo? ¿A cuál más largo, más sabio, más dulce, más encendido? De aquellos ojos milagro, de secretos compartidos, de sueños dibujados, lienzos indefinidos. Contemplaba tu retrato desde el final al principio, para encontrar el lejano itinerario perdido, como siempre pensando si era más parecido a la Virgen de Leonardo o a la Virgen de Murillo. Tu rostro había algo angelical, inaudito, como un espejo sagrado de milagros y de mitos. En tu rostro al canto del ancestro, del principio, del ideal, del encanto, del mejor de los caminos. Tantos besos de tantos, ¿a cuál más lento, más vivo? ¿A cuál más largo, más sabio, más dulce, más entendido? De aquellos ojos milagro, de secretos compartidos y de sueños dibujados, el lienzo es indefinido. Retrato ligeramente amarillo, quizá de tanto mirarlo o del tiempo transcurrido, como siempre pensando si era más parecido a la Virgen de Leonardo o a la Virgen de Murillo, a la Virgen de Leonardo o a la Virgen de Murillo.